Dicen amén. Josué capítulo 9, por favor. Josué capítulo 9. ¿Listos? Muy bien. Vamos a leer únicamente los versículos 3 y 4 en esta hora. Únicamente esos versículos. ¿De acuerdo, hermanos? Amén. Dice la escritura allí, dice, mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Jai, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino rotos y remendados. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias el día de hoy por el culto, este homenaje que venimos a rendirte a ti. Estamos ciertos, Señor, que aquí hemos venido ante todo para rendirte a ti alabanza y adoración, Señor. Estamos convencidos que hemos llegado aquí esta noche a ello, Padre. Pero también hemos venido a recibir esa sabiduría tuya. Hemos venido a recibir la palabra tuya, Padre Santo, y con el corazón abierto, dispuesto, la mente dispuesta, venimos el día de hoy a recibirla, Señor. Queremos pedirte que nos des un corazón limpio, que perdone nuestros pecados, porque sabemos que los pecados tapan nuestros oídos espirituales y no nos permiten oír tu voz. Así que hoy venimos a pedirte perdón. Pedirte que de esta manera destapes nuestros oídos, no todos nuestros sentidos espirituales, para que podamos recibir la palabra. Señor, rompe cadenas en nuestra vida hoy a través de tu palabra. Rompe yugo, rompe toda esclavitud en nuestra vida a través de tu palabra hoy. Haznos libres, Padre Santo, a través de ella. En nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Tomen asiento, por favor. ¿Listos? Vamos a hablar esta noche bajo el título Ojo con la astucia. Ojo con la astucia. ¿No? Sí, señor. ¿Qué es la astucia? Bueno, según el diccionario, la astucia es acción hábil que se pretende para engañar a alguien o conseguir algo, ¿no? ¿Ya está tomando nota ahí? No, otra vez. Acción hábil con la que se pretende engañar a alguien o conseguir algo. Aquí en Colombia, no sé si en Latinoamérica, pero aquí en Colombia no sabemos nada de eso. No sabemos nada de eso, de que ser astutos, nada de eso sabemos, ¿no? ¿Me parece? La astucia es lo que conocemos como la malicia indígena, ¿no? La malicia indígena. Lo que alguien llamó, perdón la expresión tan fuerte, la maldita malicia indígena, que nos tiene en el subdesarrollo todavía, ¿cierto? En otras palabras, lo que otros llaman la viveza, ¿no? En cierto sentido, aquí en nuestra cultura, admiramos a los vivos, ¿no? Queremos ser como los vivos, ¿no? Imitamos a los vivos, nos gustan esas personas, entonces, qué bien, mira que le hizo, tremendo vivo, ¿no? No nos parece que eso sea nada normal, nada malo. No nos parece que eso sea reprochable, no nos parece que eso no ayude. Antes lo deseamos, y es más, la gente se jacta de ello, ¿cierto? Cuando alguien va y de viveza, de malicia indígena, de astucia, le roba una plata a alguien, va y lo cuenta con orgullo, ¿no? Y los demás están ahí mirando. Cuando con nuestras actitudes, palabras astutas, logramos engañar a una mujer, a un hombre, estafar a alguien, como decimos vulgarmente, trampear a alguien, entonces nos sentimos los más, ¿no? Nos sentimos los más grandes, ¿no? Y la gente admira esas cosas. Triste y lastimosamente es así, ¿no? Aquí en nuestra cultura. Pues fíjese que en los tiempos bíblicos también habían vivos. No era la malicia indígena, sino la malicia gabaonita. ¿Sí? La malicia gabaonita, ¿no? Y sucede más o menos, le voy a contar el cuento, que cuando algunos pueblos cananeos se enteraron de lo que había hecho Israel con los reyes al otro lado del Jordán, y luego con Jericó, y luego con Jai, se asustaron, hicieron una coalición. Unos reyes hicieron una coalición. Dijeron, aquí nos vamos a unir y vamos a defendernos de estos israelitas. No vamos a dejarnos de ellos, ¿no? Pero otros usaron de la astucia. De hecho, el versículo 4 dice, usaron de astucia. Al comienzo del versículo 4. Usaron de astucia. Usaron la viveza, la malicia. Y entonces, nos dice el verso 4, se vistieron de cuero viejo, o bueno, tomaron cueros viejos, rotos, remendados, sandalias viejas, ropa vieja, todo, ¿no? Y llegaron de los israelitas y le dijeron, nosotros venimos de lejos, ¿cierto? Y léalo conmigo, ¿no? Versículo 6, nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. No. Y ahí le metieron un cuento a los israelitas tremendo. E hicieron que los israelitas hicieran una alianza con ellos. No era verdad, ellos no venían de lejos, eran un pueblo cercano allí. Ahí en Canaán, ¿no? Y entonces ellos hicieron, los engañaron y vinieron. Y hicieron un juramento. A los días, entonces, los israelitas se dieron cuenta de lo que habían hecho. Se dieron cuenta de lo que había pasado. Y ya era demasiado tarde, hermano. Ya era demasiado tarde. Porque no podían romper su juramento. No podían romper su palabra. Así que estas personas terminaron al fin y al cabo siendo una especie de esclavos de los israelitas. Pero todo esto lo hicieron, ¿por qué? Porque ellos no querían morir y usaron de la astucia. Entonces, como estamos rodeados de vivos, hermano, de pronto usted hasta sea uno, como estamos rodeados de gente con malicia indígena, póngale cuidado a esto y me va a decir usted si es verdad o es mentira lo que le voy a decir. Todo el mundo quiere tumbarnos. Discúlpeme con la expresión. Pero todo el mundo quiere hacernos la jugada. En los negocios, en lo sentimental, todo el mundo quiere hacernos la jugada. Así como se le hicieron a los israelitas. Y los cristianos somos mansos, pero no bobos. Los cristianos somos gente tranquila, pacífica, pero no somos tarados. Y a través de la sabiduría de la palabra tenemos que aprender cómo tratar con la astucia de los demás. ¿De acuerdo? ¿Le va a servir para cuándo? En los negocios todos los días. Usted va a hacer una compra, gato por liebre. Le pesan mal. La malicia, la astucia. ¿Usted quiere conseguir una pareja, un alguien con quien casarse? Ahí está el astuto, ahí está el vivo. Ahí está ese personaje o esa personaje, ¿no? ¿Sí? ¿La ven? Solo ayer, bueno, ahorita le cuento esa historia que nos pasó ayer. Vamos a aprender a tratar con los astutos hoy, basados en esa historia bíblica. Bueno, lo primero es que hay que aprender a identificar. Hay que aprender a identificar. Los astutos tienen estrategias. Los vivos tienen estrategias. Bueno, vamos a ver una. Ellos se ponen un disfraz. Así comienza todo. Verso 4 dice ahí, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores. Y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino, rotos y remendados. Y el 5 dice, y sandalias viejas y recogidas en sus pies con vestidos viejos sobre sí. Y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Y vinieron a Josué al campamento en Gilgal y le dijeron, ahí va lo primero. El astuto se pone un disfraz. Bueno, ¿eran así los gabaonitas? No, eran gente. ¿Quién sabe hasta ricos de pronto serían los que fueron allá? Porque uno no va a enviar una embajada a cual... No, no, gente que sepa hablar y todo. ¿Quién sabe? ¿Pero qué hicieron? Se disfrazaron, se pusieron una careta y se disfrazaron. Y disfrazados como peregrinos que llevaban mucho tiempo andando, llegaron donde los israelitas. ¿Ven? Tenga mucho cuidado. Porque los astutos, y de ellos estamos rodeados y rodeadas, suelen ponerse un disfraz. De hecho, muchas personas se ponen ese disfraz. El disfraz de amables, el disfraz de bondadosos, el disfraz de pacíficos, el disfraz de honestos. Pero no se equivoque, hermano, hermana, solo es un disfraz y nada más. Y uno tiene que estar atento a eso, ¿no? Perdóneme que voy a poner este ejemplo porque es como el más típico, pero sirve para todo, ¿no? Bueno, voy a usar como dos ejemplos, ¿no? Un vendedor, ¿no? Cuando ustedes le quieren vender algo, ¿cierto? Sea un vendedor muy, muy profesional, el muy formado, o el señor allá de San Andresito, ¿sí? Él pone una careta, ¿no? ¿Cierto? Dice, no, tranquilo. De honestidad, está metiendo gato por liebre. Pero póngale la firma en esto cuando usted está entablando una relación sentimental con alguien. La cosa es así. No voy a decir que nadie, porque toda generalización es injusta, ¿verdad? Pero casi nadie es la persona real cuando está conquistando a otro. Yo creo que ese es el mejor ejemplo que yo le puedo dar ahora, ¿cierto? ¿Amén? Sea hombre o sea mujer, eso no solo los hombres. No, porque entonces, ay, sí, los hombres, dime que dónde te pongo, que ahora, ay, no sé qué, y esos son, ay, una belleza y tal, y las mujeres no. Ambos se ponen un disfraz, una careta de algo que no son. Y eso es la astucia. Esa es una estrategia, una artimaña del diablo, hasta del diablo es eso. Pero eso es la astucia, ¿no? Eso no es honesto. La persona honesta tiene que... Bueno, yo soy así. Bueno, yo tengo este defecto. Pues usted no piense que me va a cambiar. Puede que me cambie, puede que no me cambie. ¿Cierto? Lo que tiene que pensar es si puede vivir así conmigo. ¿Ya? Porque yo soy así. Esa es la honestidad. La astucia se pone una cara... Un disfraz. Y eso hasta se perfuma y todo. Y sale y tipo la ve y no sé. Se pone un disfraz, ¿sí nota? Ahora, otra estrategia del astuto es la mentira. Otra estrategia del vivo, ¿ah? el vivo, lo que llamamos en nuestro argot una persona viva, es vivo, ¿no? Es que es mentiroso, es mentiroso. Mira lo que pasó aquí en el verso 6, dice, ¿qué le dijeron los gabaonitas disfrazados a Josué? Le dicen, nosotros venimos de tierra muy lejana. Mentira, venían de allí nomás. Y luego dice, haced pues ahora alianza con nosotros, dice. ¿Ah? Y ahora el verso 8 dice, ellos respondieron a Josué, nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo, ¿quién sois vosotros y de dónde venís? Y ellos respondieron, tus siervos han venido a tierra muy lejana por causa del nombre de Jehová tu Dios. No, era mentira, eran de allí nomás. Pero así es el astuto, ¿no? El astuto es mentiroso. ¿Cierto? ¿Ah? ¿Cómo se gana la plata la mayoría de los vendedores? No digo todos, ¿cierto? ¿Cómo se la gana? Con mentiras. Casi ningún vendedor le dice lo que es. ¿No? Entonces ayer fuimos a comprar una cosita ahí con mi esposa y tal. Entonces mi esposa se puso a pedirle rebaja al Señor, porque es buena para eso. Pensó. Pues, ay, déjemelo en 60, ay, no sé así. El tipo decía, no, a lo bien, es que eso es, está barato, es que no lo puedo, porque nunca a mí me toca poner el excedente. Cree uno, están ganando hasta el triple de eso que están vendiendo. Y no es que a mí me toca poner el excedente, qué va, excedente. ¿Sí o no? La mentira. Ese es el astuto. Dice mentiras para lograr lo que quiere, para alcanzar lo que quiere. Entonces, sea algo que le quieren vender, un negocio que le quieren hacer, usa mucho la mentira. Y luego va y se ufana. Ay, yo hice esto, y yo hice lo otro. ¿Y cómo lo hizo? Apunta de mentira. Pues así cualquiera. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y diga cuando está conquistando. ¿Dicen mentira los hombres conquistando? Te amaré toda la vida. ¿Cierto? ¿Cuál? ¿Dicen mentira las mujeres conquistando? No todas, no todos, ¿verdad? Toda generalización es injusta. Pero dicen mentiras. Empezando por la careta, ¿no? Usted es un ángel. Eso es una bendición, eso no voy a conseguir otro como él, otro como ella en ningún lado, ¿no? Porque, claro, lo ve. Y luego empieza, mire, una lengua, allá en Barranquilla, cuando yo me gradué, había un muchacho que le llamamos Le Parlé. ¿Cierto? O sea, en francés, hablador, ¿sí? El hablador, Le Parlé. Luego eso evolucionó a Parla Barata. Más costeño, sí, más corroncho ese. Pero le decían, ¿qué de Parla Barata? Le decían, sí, le decían. Porque tenía una lengua ese tipo. Bueno, y todos, uy, no, el vivo, y todo. O sea, unos tarados. Uno tiene que ser muy tarado para admirar a una persona de esas. Pero allá todos, uy, no, el vivo, el qué malicia, qué chévere. Uy, qué tipo. ¿No? Entonces, esa es la segunda estrategia del astuto. Aprende a identificarlo, porque los cristianos somos mansos, pero no tontos. Bueno, la tercera estrategia del astuto, según esto. Entonces, miren cómo ellos comienzan en el versículo 9, dice, tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto. Ahora, en este caso, es verdad, esto es verdad, ¿cierto? Pero aquí hay que reconocer dos cosas. Está lo que es el elogio y está lo que es la adulación, ¿cierto? Y esa es la tercera estrategia del astuto, adula. Porque elogiar es cuando uno, con sinceridad, le dice a otra persona algo que admira a esa persona. Y usted se lo dice con sinceridad. No está pretendiendo sacar nada ni ganar nada. Solo que usted de corazón quiere decirlo, yo admiro tu disciplina, o admiro la manera como desfilas, o admiro. Eso es una cosa, eso es elogiar, y eso es bonito, y es una bendición hacerlo. Pero otra cosa es la adulación. Entonces la adulación es cuando le dicen a usted las cosas buenas que le ven y hasta se las exageran porque quieren sacarle algo. Esa es una estrategia de ventas, ¿no? Adular, elogiar, dicen ellos, al cliente. ¿Sí? Y también una estrategia para conquistar, muy típica, ¿no? Muy normal. Sino que a veces uno piensa que no sabe uno por qué las mujeres no caen, que a todas las adulan igual. Y todas se creen el mismo cuento. ¿No? A ver, hermanas, una palabra que le dijeron a todas. ¿Te amaré hasta cuándo? No he conocido a alguien como tú. Tú eres un... De verdad, mira, yo he tenido mucha experiencia. He tenido muchas mujeres, muchas damas, ¿sí? Todos los sabores, colores, aromas, estrato social, edad, todo. Ninguna como tú. Y eso se lo ha dicho cada tipo de su vida. ¿Qué pasó, hermano? Eso se lo ha dicho cada tipo de su vida y a cada tipo se lo siguen creyendo. Pero eso se llama adular. Adular es elogiar algo en otra persona con el ánimo de obtener algo de esa persona. Y ayer igual estábamos haciendo vueltas ahí con mi esposa, entonces fuimos a comer una pizza, ¿no? Pero ahora estoy tratando de no comer carne, entonces yo pedí una vegetariana. Sí. Ya llevo casi una semana, ¿no? Unos como 5 días, ¿qué debo decir? Sin comer nada de carne, hermano. A ver si hasta que me muera. Claro que si usted me pone un sancocho ahí, pues yo lo pienso, ¿sí? Yo lo pienso. Entonces nos sentamos ahí, estamos. Ella sí pidió una con jamón, que salchichón, hermano, le echaron a eso. Yo vi de todo, hermano, pusieron eso ahí, así. Y ella se comió todo eso. Pero al lado había una pareja, ¿no? Y el tipo le estaba echando un cuento a esa pobre niña, que hasta la hizo llorar. Pero llorar de la, no de que estaba triste la muchacha, sino que le echó un cuento. Mi esposa ahí estaba parando orejas y me decía, mira todo lo que le dijo ese tipo a esa niña. ¿Qué le dijo? Le decía, confía en mí, lo que el destino nos depare. Yo no soy como los demás hombres, yo no soy un hipócrita, yo soy un tipo responsable, soy un tipo de una sola pieza, lo que yo digo, eso es lo que yo hago. Y la hizo llorar, hermano, imagínese. La china solo hacía. El hermano de entonces miraba y decía, güey, oye. Sí, el elogio, ¿eh? O sea, le parlé. Una parla, hermano, una lengua terrible. Y de eso estamos llenos, por donde usted vaya. Gente que se disfraza, gente que miente y gente que adula con el objeto de sacar algo de nosotros. Y nosotros tenemos que aprender a identificarlos, porque somos mansos pero no tontos. Ahora, espero que ninguno de los que está aquí sea un vivo, ¿no? Y que Dios le esté hablando y le esté una azotada aquí, ¿no? Estoy suponiendo que aquí todos somos personas muy honestas, muy bondadosas, ¿cierto? Estoy suponiendo, hablo así, desde la buena intención, de que todos aquí somos personas totalmente diferentes a esto que estoy diciendo. Pero si no es así, pues póngase el saco hoy, por favor. Listo, entonces usted lo identifica, usted aprende a identificar al vivo. Después tiene que actuar con sabiduría. Cuando usted identifique un vivo, un astuto, una astuta, actúe con sabiduría. Porque somos mansos, pero no tontos. Somos gente tranquila y pacífica, pero no somos tontos. Entonces, en primer lugar, y esto hay que decirlo, y lastimosamente tiene que ser, no debería ser así, pero en un mundo con el que vivimos, tiene que ser así. Dude de todo lo que le digan. Dude, y más cuando le están vendiendo o cuando lo están conquistando o la están conquistando. No coma cuento. Esto está tan bueno que se lo tengo que repetir. Dude de todo lo que le digan. ¿Cierto? Así cuando yo estaba haciendo ya la carrera de filosofía, ese era el método filosófico de Descartes, de René Descartes, ¿no? Entonces él venía de toda una historia que le habían dicho que la tierra era plana y, bueno, una serie de dogmas que tenían. Y llegó la época donde se descubrió que mentiras, que cuál plana, que era redonda. Y entonces toda esa gente entra en una crisis porque dice, ¿y entonces en qué podemos creer? Y entonces René Descartes dice, pues bueno, aquí la única es dudar de todo. Y de ahora en adelante, de lo único que no voy a dudar es qué pienso. Pero ahora voy a dudar de todo, dice. ¿No? Y así desarrolla su método filosófico. Que uno, lastimosamente, en un contexto como en el que vivimos, debe usar. Uno tiene que dudar de todo. Sobre todo cuando vaya de compras, le estén vendiendo algo. ¿Cierto? Porque a todos no lo han hecho, ¿verdad? Una vez yo fui por ahí que iba, quería comprar un apartamento. Y entonces el vendedor me tramó, me hubiera oído esta predica antes, pero. Y me dijo, no, tranquilo, sepárelo que si no le sale el apartamento, le devolvemos 500. Y le dije, ¿seguro? Entonces me dijo, sí. Y yo le dije, ¿de verdad? Entonces me dijo, sí. Listo. Y yo fui y conseguí. No salió, no nos aprobaron el tal crédito, no salió el bendito apartamento. ¿Y los 500? Ay, es que ahí en el papel decía que no le devolvemos esa plata. ¿Bien? Me tumbaron 500. Yo pasé una carta y dije, eso es un robo decente, les dije allá. Eso es un robo decente. ¿Sí? Y así, entonces, ¿uno qué tiene que hacer? Dudar de todo. ¿Qué fue lo que no hizo Josué y ellos? Mire en el verso 7 y 8. Cuando ellos le dicen, venimos de lejos, verso 6, queremos hacer alianza con ustedes. Entonces en el verso 7 dice, y los de Israel respondieron a los hebeos, quizás habitáis en medio de nosotros. Una sospechita les dio ahí. Y dijeron, ¿cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Ellos respondieron a Josué, nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo, ¿quiénes sois vosotros y de dónde venís? Donde empezó como a inquirirlos, ¿verdad? Y ellos respondieron, tus siervos han venido. Bueno, y ahí le echaron el cuento, lo adularon de todo. Y él cayó. No inquirió más, no investigó ni nada. Por eso cayó en la red del astuto, del vivo. Entonces, reciba ese consejo en el nombre de Dios esta noche. Sobre todo cuando haya plata incluida, negocio, compra, venta, alguna cosa así, dude, siempre dude de lo que le dicen. Corrobore, investigue, mire, porque luego viene a decirle, pastor, me tumbaron. ¿Cómo fue que lo tumbaron? Sí, me dijeron, me embolataron, ay, perdí 1 millón, perdí 200, perdí 50,000 pesitos, lo único. Por eso le estoy diciendo, dude, pregunte, no haga negocio a la ligera, que lo cogen, tin, tin, tin, tin. No, eso firme aquí, tranquilo. Mire, mi papá era vendedor y él me sacaba a mí a vender. ¿Cierto? Entonces, sentaba la persona y que estaba, no estoy, él vendía puertas, ventanas y eso, sí, allá en la costa. Y medía y no sé qué y toda la cosa. Y entonces decía, bueno, entonces empezaba a escribir de una vez la factura, sin que le hubieran dicho sí o no, ¿no? Y esa es técnica de ellos. Empezaba a escribir la factura de una vez, le dice, bueno, las cuotas le quedan de tanto, tanto, tanto, firme aquí, por favor. Le armaba la factura y le firme aquí. Y la persona quedaba ahí como que tata. Algunos firmaban sin preguntar ni nada. Otros le decían, no, no, no, después. Y ahí venía, le decía, no, pero es que esta promoción es hasta hoy. ¿Ha oído eso? Ya mañana, ya no, ya la otra, ya no. Entonces aproveche hoy, porque si yo vengo mañana, ya no hay esta promoción, ya no, ya no, ya no. Y la gente, y uno cae tantas veces en eso, y dice, ay, ¿verdad? ¿Y qué tal que sí? ¿Y qué tal que sea verdad? Ay, Dios mío, ay, de por Dios, no firmemos. Era mentira. De hecho, no había ninguna promoción. ¿Ve? Pero si uno duda, uno inquiere, uno pregunta, ¿cierto? Entonces puede librarse de muchos tumbes, de muchos malos hombres por ahí, de muchas malas mujeres por ahí. ¿Bien? Número 2, verso 14. Mire el error aquí. Verso 14. Dice ahí, y los hombres de Israel aceptaron sus provisiones, o sea, aceptaron el trato que ellos fueron a proponerle, sin consultar el oráculo de Jehová. En otras palabras, ni le preguntaron a Dios. Y esto lo hemos venido hablando ya varios miércoles. El Señor nos ha dicho esto. Y por algo será, ¿cierto? Lo vimos allí al inicio en las batallas. Cómo Josué, cuando fue a enfrentar ahí, cometió el error de no consultar a Dios. ¿Verdad? Cometió ese error. Y ahora viene el capítulo 8, parece, todos creíamos que lo había enmendado, que ahora cada cosa que hiciera la iba a consultar con Dios, porque en el capítulo 8 comenzó así, ahora hablemos con Dios sobre esto. Pero llega el capítulo 9 y de nuevo se le olvidó ir a donde Dios decirle, ¿hago esto o no lo hago? No hay palabras para expresar la importancia de la oración, de preguntarle a Dios, de pedirle a Dios su guianza en cualquier cosa que vayamos a hacer, que incluya dinero, que incluya relaciones sentimentales. No sabe de cuántas lo puede librar el Señor. ¿Amén? Una vez una hermana lo hizo, yo recuerdo hace años, un familiar le dijo que fueran socios en un negocio, que les fuera fiadores. Y eso de ser fiador es un demonio. Usted nunca sea fiador de nadie, solo el pastor. Ya aprendió muy bien eso, ya está aprendiendo. Muy bien, dude. Pero eso es de los astutos, de mí no dude. Entonces, fíjese, entonces el familiar fue y le dijo. Y ella oró a Dios y le dijo, Señor, dirígeme, ¿qué tengo que hacer? Ese miércoles que vino, preciso, esas cosas, ¿no? Yo hablé de eso en el culto. La voz de Jehová para ella, ¿verdad? La voz de Dios. Y yo dije ahí que eso es ser fiadores. No, porque ahí, aquí dice la Biblia, porque la Biblia lo dice, ¿verdad? Dice que no seamos fiadores. Sabios, sabiduría. ¿Ah? Y cuando terminó el culto, ella se acercó a mí y me dijo, pues, antes de ir a culto, yo había orado a Dios, le había dicho que lo que usted me dijera, que yo iba a hablar con usted después del culto y que lo que usted me dijera yo iba a hacer. Dijo, pero ya no hay necesidad. Escrito está, ¿no? Me dijo, escrito está, ¿cierto? Porque vino, me iba a preguntar si era bueno que ella fuera fiador de su familiar. Pero ya Dios en la palabra le había dicho. Porque Dios tiene sus maneras de guiarnos y de dirigirnos cuando realmente y sinceramente queremos que Él lo haga. Y si usted consulta a Dios, no sabe de cuántas estafas lo puede librar, de cuántos robos, de cuántas malas compras lo puede librar. Por ahí. Amén, hermano. No sabe usted de cuántos malos hombres o malas mujeres puede ser librado por ahí. Amén. Últimamente estamos tratando de hacer esa compra, estamos orando a Dios por eso. Yo ya había visto una casa allí, pero me dice, bueno, fui y la miré, llamamos ingeniero de todo para que nos dijeran, pero bueno, como no hemos conseguido la plata, pues eso está en, ahí en stand-by, ¿no? Luego fui a donde otra persona a ver otra casa y me dice, y yo le conté, me dijo, ah, ¿usted quiere comprar esas casas de arriba? De ahí. Uh-huh. Allá hay una casa que tiene un problema que cuando llueve todo eso del agua se les va por debajo, la pared se traspasa toda de agua y eso se inunda, eso yo he tenido que sacar cosas y todo eso. Y yo, ah, ¿sí, de verdad? Dijo, sí. ¿Y cuál será? Me dijo, esa. Y era la que queríamos comprar, la primera. Yo le dije, ah, sí. Me dijo, sí, esa casa. Porque uno consulta a Dios. Y puede que Dios le dé un sueño, puede que venga un profeta y le diga cosas. O puede que usted sencillamente se empiece a dar cuenta de cosas como pasó ahí. ¿Y usted qué cree? ¿Que si usted ora y Dios le muestra que esa casa se le pase el agua, es voluntad de Dios que uno la compre? No, pues si le están diciendo es por algo, ¿no? A ver. ¿Sí? Y para terminar, tenga cuidado con los compromisos. ¿Cierto? El verso 15 dice, y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida y también lo juraron los príncipes de la congregación. Entonces así, sin consultar a Dios, sin inquirir mucho, sin investigar mucho, sencillamente hicieron un pacto con estas personas, que lo tenían prohibido hacer ese pacto. Pero lo hicieron, corrieron, se afanaron, no esperaron, no fueron pacientes y cometieron el error. ¿Qué sucedió? ¿Qué sigue diciendo la historia? Entonces, a los 3 días, se dan cuenta de lo que han hecho. Pasados 3 días, verso 16, ahí está. Después que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. Después de 3 días, ¿ya para qué? Y usted, ¿cómo que ya para qué? Claro, lo habían jurado. Y esta es gente que tenía palabra. Habían hecho una alianza, habían hecho un pacto con estas personas. Y como ellos tenían palabra, ya no podían echarse para atrás. Pero descubrieron que habían desagradado a Dios, porque la voluntad de Dios no era ese pacto, no era ese juramento, ese compromiso no era la voluntad de Dios. Pero ellos lo hicieron, porque se dejaron caer en las redes del astuto, del vivo, del malicioso. ¿Me hago entender? ¿Y qué pasó? Les tocó cumplir. Y así nos pasa, ¿no? Si por lo menos no vamos a ser astutos, digo, astutos no, sino entendidos, sabios, prudentes, al menos si cuidemos mucho los compromisos que hacemos. Porque hay compromisos de los que uno se zafa fácil, ¿verdad? Pero hay otros compromisos de los que uno no se zafa tan fácil. Y tiene que asumir las consecuencias, y muchas veces consecuencias muy tristes, de los compromisos que asume. ¿Sí me va a entender? Usted cae en las redes de una astuta y se casa. ¿Le cuento el problema que es eso? ¿Le cuento? Usted cae en la red de un astuto y va y se casa, se novia, ¿no? ¡Qué alegría! Aquí yo agarré el mundo con las dos manos, mejor dicho. De eso quedan embarazos no deseados, quedan abortos, quedan golpes, quedan maltratos. Una serie de cosas que pueden llegar a suceder. Y usted, ¿fue que me engañó? Ah, pues ¿para qué se dejó engañar? ¿Para qué no fue sabio? ¿Para qué no fue prudente? ¿Cierto, hermanos? ¿Me hago entender? Va usted y se mete en un mal negocio, hasta su casa pierde. Va usted y se mete en un mal negocio, le roban los ahorritos de su vida. Se mete en un mal negocio, va y compra una cosa que se le daña al otro día. Y le dijeron que era América. No, esto es alemán. Era taiwanés. Puro Taiwán. Made in Taiwan. ¿Se fija? Así que, por lo menos, vea, por lo menos, usted no me hace caso en nada, usted dice, tan loco el señor, lo que quiera decir, pero por lo menos, por su bien, cuide los compromisos que hace, que no sean cosas que le vayan, valga la redundancia, le comprometan demasiado. Hay decisiones de las cuales no hay vuelta. No sé si ya se dio cuenta en la vida de eso. Hay decisiones que podemos arreglar, pero hay decisiones de las cuales no hay vuelta. Tenga cuidado, porque de astutos estamos llenos. Todo el mundo quiere hacerle la jugada a usted, todo el mundo quiere hacerle la vuelta. Y uno tiene que ser sabio, entendido y prudente en medio de esta generación. Amén. Entonces, ¿cómo manejar la astucia? No contaban con mi astucia. Hay que aprender a identificarlos. Los astutos se ponen disfraces, usan la mentira y les gusta adular. ¿Bueno? En segundo lugar, hay que actuar con sabiduría. Dado que estamos rodeados de personas y que entendemos que aquellos que nos rodean siempre están buscando cómo hacernos la jugada, hay que actuar con sabiduría. ¿Cómo actuamos con sabiduría? Tenga la bondad, dude de todo lo que le digan. De todo. Más si es plata ahí metida o sentimientos involucrados. Dude de todo. No crea nada hasta que usted no pueda comprobarlo de verdad. Lastimosamente así tiene que ser. Número dos, no se olvide de orarle al Señor y de consultar con Dios sus cosas, que Él tiene sus formas de hacernos ver su voluntad. O cuando alguien quiere hacernos una trampa, cuando alguien quiere estafarnos, cuando alguien quiere engañarnos. Pero no se olvide de consultar a Dios. Y por último, si no hace caso de nada de esto, por lo menos tenga mucho cuidado con los compromisos que hace. Porque puede que se meta en un problema el cual no tenga reverso alguno. Amén. Oremos a Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra esta noche. Lastimosamente vivimos en una generación perversa como la que descubre la Escritura, donde el amor se ha enfriado y la gente busca cada quien lo suyo propio con egoísmo, Padre. Usan de la astucia para estafar, robar, ganarse la vida, conquistar, ganarse el corazón de alguien, Padre Santo. Quiero por eso esta noche pedirte que a todos los que estamos esta noche aquí nos des sabiduría y nos hagas muy sabios y muy prudentes para que andemos con cuidado en medio de esta generación maligna. Que a nosotros nos guardes de la astucia. La malicia indígena no es nada que debamos desear o admirar, porque somos tus hijos, Señor bendito. Tenemos que ser honestos, cabales, rectos en nuestras palabras, en lo que hacemos, Señor bendito. Te lo pido en esta hora, Padre. Ayúdanos, líbranos del astuto. Líbranos de la astucia de la mujer, de la astucia de los hombres que buscan enredarnos en sus cosas, Padre Santo. Y danos sabiduría, prudencia, entendimiento para identificarlos y para actuar, Señor, basado en ese conocimiento. Te lo pedimos, Dios mío. Guárdanos, porque muchas veces caemos en cosas de las cuales tenemos que lamentarnos con angustia y con dolor, con mucho dolor, Padre. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Te suplico, te ruego que así sea. Estamos aquí no por una casualidad. Tú nos trajiste, Señor, y estás hablando a nuestro corazón, a nuestra vida, Señor, directamente. Que no seamos rebeldes a tu palabra y que no la rechacemos esta noche. En nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya.